Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Ana Karina Rosales. Bienvenidos a La Matinal de este martes 6 de enero, día de bajada de Reyes. Estos son los titulares de las noticias. Víctima mortal de la gripe aviar en China. El gas ruso comienza a faltar en Europa. Toyota suspende temporalmente su producción. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Bolivia tendrá un diario oficialista. 2009 será clave para la búsqueda de desaparecidos en Uruguay. ¿Qué puede esperar Latinoamérica del gobierno de Barack Obama? Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta hoy Ricardo Cuadros. Muy buenos días. En Pekín ha fallecido una joven de 19 años a causa de la gripe aviar. Se trata de la primera víctima mortal de esta enfermedad en casi un año en el país asiático. La joven fue internada en un hospital el 24 de diciembre y, según la prensa local, habría comprado patos en un mercado fuera de la ciudad. Es probable que haya enfermado después de matar a las aves para cocinarlas. La gripe aviar se contagia por contacto directo con los ejemplares enfermos o con sus excrementos. Los expertos temen que el virus haya mutado en uno que se traspasa entre seres humanos. La variante H5N1 de la gripe aviar ha causado la muerte a cerca de 250 personas desde 2003, cuando rebrotó en varios países de Asia. El suministro de gas ruso a países del centro y sureste de Europa se encuentra en gran parte suspendido. Austria informó que está recibiendo solo el 10% del suministro habitual. Turquía, República de Macedonia, Grecia, Bulgaria y Croacia dijeron que el abastecimiento de gas ruso está totalmente cortado. Otros países, entre ellos la República Checa y Rumania, ya habían constatado disminuciones en el suministro del combustible. Ayer lunes, la empresa estatal rusa Gazprom aumentó la presión sobre Ucrania, restringiendo un poco más la entrega de gas. Según Moscú, el país vecino tiene una deuda millonaria impaga derivada de cambios de precio del gas. La mayor parte del gas ruso con destino a Europa oeste y sureste pasa por gasoductos ucranianos. Este martes, representantes de la Unión Europea se reunirán con Gazprom para buscar una solución al conflicto. La empresa automotriz Toyota comunicó que en los próximos meses suspenderá la producción durante 11 días en sus fábricas en Japón para aliviar el problema de la acumulación de productos no vendidos. Las ventas de Toyota han disminuido especialmente en Estados Unidos, con un récord de un 37% en diciembre, el más grave de los últimos 25 años. La caída de ventas de Toyota es mayor que la de sus competidores Ford y General Motors. Hace dos semanas, los japoneses ya habían informado que el balance de 2008 daba cifras negativas. Esta es la primera vez en la historia que Toyota termina un año con déficit de ganancias. Los tanques israelíes han entrado en Khan Yunis, la ciudad más grande del sur de la Franja de Gaza. Khan Yunis es conocida como un bastión de Hamas. En Ciudad de Gaza hubo combates durante toda la noche. Se informó que las fuerzas israelíes bombardearon objetivos en el este de la ciudad. Ayer lunes, la aviación israelí realizó más de 40 bombardeos, y entre los edificios destruidos hay una mezquita. Según Israel, en ese lugar se ocultaba armamento. Durante el lunes perdieron la vida decenas de palestinos. Hamas comunicó que había dado muerte a por lo menos 10 soldados israelíes, cifra que fue desmentida por las autoridades en Jerusalén. Israel admitió que 3 de sus militares murieron bajo fuego de un tanque israelí que los confundió con enemigos en la ciudad de Gaza. Entre tanto, el gobierno de Israel ha rechazado el llamamiento de la Unión Europea a un inmediato alto al fuego en la Franja de Gaza. Chile ha destinado cerca de 1.000 millones de euros al enfrentamiento de la crisis financiera. En una alocución televisada, la presidenta chilena Michelle Bachelet manifestó que una parte de esta cantidad será utilizada en obras públicas, lo que deberá generar un total de 100.000 puestos de trabajo. Además, las familias más pobres recibirán un suplemento económico mensual equivalente a unos 45 euros. El gobierno apoyará con una fuerte suma a la empresa estatal Codelco, el productor de cobre más grande del mundo. A causa de la crisis financiera, el crecimiento económico en Chile en el último mes llegó a su nivel más bajo en 7 años. La presidenta Bachelet dijo que el combate de la crisis económica es prioridad de su gobierno. En la ciudad de Toulouse, al sur de Francia, se informó de un atentado contra una sinagoga. Un automóvil chocó contra las puertas del edificio y poco más tarde se produjo un incendio. En las cercanías del lugar se encontró otro vehículo con cócteles Molotov. Al momento de producirse el atentado, un rabino impartía lecciones a unos 10 alumnos. Todos ellos resultaron ilesos. En los últimos años, la violencia entre Israel y los palestinos se ha transformado en Francia en atentados contra objetivos judíos. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Ana Karina Rosales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que a fines de enero tendrá un periódico estatal para informar la verdad y para defenderse de las mentiras de los medios de comunicación privados, a quienes considera a sus principales enemigos. La aparición del nuevo diario está prevista para el 22 de enero, 3 días antes del referendo constitucional. Eric Torrico es director del Observatorio Nacional de Medios de Bolivia. La entrevista es de Beatriz Díez. El presidente Morales dice que necesita un diario como este para defenderse de los medios privados. ¿En su opinión, es real que hay una guerra mediática o una confabulación empresarial contra el gobierno de Morales? No veo la situación en ese extremo. Sí, desde el momento mismo de la posesión del presidente, él ha manifestado una predisposición negativa hacia los medios privados, porque considera, y seguramente eso tiene que ver con su experiencia anterior como dirigente sindical y luego como parlamentario, que recibió permanentemente un trato inadecuado de los medios periodísticos, y ello ha conducido a que haya una relación poco fluida entre el presidente en particular, algunos otros niveles del Poder Ejecutivo y los medios periodísticos, sobre todo los medios escritos y también los televisivos, en los que sí se puede advertir una cierta animosidad respecto del gobierno en general, es en algunos medios televisivos precisamente, que han adoptado algunas posiciones abiertamente vinculadas a intereses regionales que se han traducido entonces en una especie de espacio para la oposición política. Y la información, sobre todo en la televisión, tiene en muchos momentos un sesgo antigubernamental. Entonces, eso lleva a que el gobierno y en particular el presidente emitan cada cierto tiempo declaraciones de cuestionamiento al trabajo de los informadores. Hace no mucho ha habido una reclamación del presidente por una nota que fue publicada en el diario La Prensa de La Paz, en que se le acusaba de haber participado en una conversación un poco extraña con unos contrabandistas, ¿no? Y a tiempo de reclamar por la falta de fidelidad de esa información, también reiteró sus críticas al periodismo. No es entonces una relación cordial, sino más bien teñida de periódicas tensiones la que existe entre el gobierno y los medios. Efectivamente, es una relación tensa entre ambos lados porque los opositores dicen, por el contrario, que lo que hay es una persecución del gobierno de Evo Morales hacia el periodismo y hacia la libertad de prensa. ¿Comparte usted esta preocupación? Bueno, como preocupación sí, pero tampoco como un hecho definitivo. La libertad de prensa tiene plena vigencia en el país. Lo que sí hay es un incremento de la falta de credibilidad en los medios periodísticos, que tiene que ver con varias razones en nuestra perspectiva. Una es que desde hace varios años, esto no viene apenas del lapso en que está Evo Morales en el gobierno, tiene que ver, decía, con una evidente politización de algunos medios. Luego, con un recurso demasiado frecuente, sobre todo en la televisión, al sensacionalismo. El señor Eric Torrico, director del Observatorio Nacional de Medios de Bolivia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las organizaciones de derechos humanos de Uruguay confían en que este 2009 será clave para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura militar. Con los principales responsables en la cárcel y con varios gestos políticos favorables del gobierno, los familiares y activistas confían en que es el momento propicio para extremar esfuerzos en la búsqueda de los lugares de enterramientos clandestinos en el país ocurridos entre 1973 y 1985. Una de las voces que alientan esta investigación es la de la abogada Eve Martínez Burlé. Con ella habla Alejandro Pintamalli. Señora Martínez Burlé, ¿por qué cree que la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura uruguaya cobrará en este año que se inició nuevo impulso? Bueno, fue manifestado así por los antropólogos, de que se iba a profundizar la búsqueda, y hoy por hoy ya tenemos a los responsables más grandes del terrorismo de Estado presos. Bueno, la gran causa pendiente es la aparición de los cuerpos y la paz a las familias de todos los compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, en base a lo manifestado por el equipo arqueológico, esperemos que este año la meta sea esa, y que, bueno, ojalá se pueda suprimir la marcha por los desaparecidos que se viene realizando desde hace 30 años. Recientemente el gobierno de Tabaré Vázquez anunció que se hace responsable por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. ¿Esto se traduce, en todo caso, en un apoyo, en mayor colaboración de parte del Estado? Sí, sin lugar a duda, y además no solo reconoce la responsabilidad que no le hicieron los otros gobiernos, sino que además se toma una fecha histórica en nuestro país, que fue cuando el general Rivera exterminó a todos los indios. Nosotros teníamos una población india, si bien no muy grande, existía, y bueno, le hicieron una emboscada, la famosa batalla de Salsipuedes, que fue el 11 de abril, y ese día se tomó como Día de la Memoria. Por lo tanto, no solo estamos haciendo los reconocimientos históricos, que estábamos en deuda con nosotros mismos de hacerlo, porque esa podría llamarse la primer masacre que hubo por parte de autoridades gubernamentales en la época de la colonia, ¿no? Y reconoce, sí, el terrorismo de Estado, y que todos los delitos cometidos por ese terrorismo de Estado son de lesa humanidad. Hay otro dato que no es menor, en todo caso, y que sí toma nota la prensa uruguaya, y es que están saliendo a la luz documentos en los que se confirma la participación de Uruguay en la Operación Cóndor. Sí, eso está absolutamente confirmado. Exacto, pero bueno, en esta ocasión como que se conoce el contenido, y en todo caso quería preguntarle, señora Martínez Burlé, si estos documentos también podrían dar pautas del destino que se les dio a muchos de los detenidos desaparecidos en el país. Claro, es decir, una de las cosas a la que apuntamos y que varios estamos pidiendo de hace muchos años es que se haga un instituto internacional de archivos, porque nos consta a todos que los documentos no fueron destruidos, y cada país tiene archivos que nos involucran a todos. Por lo tanto, sería de mucha utilidad que hubiera un intercambio o una complementación de todos los archivos, porque hay muchos uruguayos desaparecidos en Argentina, hay desaparecidos en Paraguay, y a la inversa lo mismo. Sería muy importante que los países, a nivel institucional, lo hicieran, porque, bueno, hay datos que unos pueden tener y carecemos los demás, ¿no? Uruguay, sin lugar a duda, participó desde el inicio del Plan Cóndor, y además hay una anécdota que es, dentro de lo trágico, un poco graciosa, porque descubrimos entre los documentos que nos fueron suministrados anónimamente el programa del Congreso, o la reunión, no sé cómo llamarlo, la conferencia, en donde se formaliza el Plan Cóndor, que ya estaba funcionando desde antes, pero se formaliza en Chile, con delegados de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y está hasta qué horas iban a hacer el break para tomar café y que a la noche iban a una cena bailable o a un lugar con música. Es decir, que si se guardaron ese tipo de documentos de tan poca interés, están todos los documentos. El tema es que todavía no han salido a la luz todos. Señora Eve Martínez Burlé, abogada uruguaya. Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una tregua en Gaza no alcanzan por el momento el objetivo deseado. Los diversos llamados de líderes internacionales a un alto el fuego no son escuchados. ¿Qué pasa con la voz de la comunidad internacional? En específico, ¿qué pasa con la voz de la Unión Europea? El análisis de nuestra corresponsal en Bruselas, Vanessa Mock, lo presenta Sergio Acosta. Todo parece indicar que la Unión Europea está perdiendo la oportunidad de desempeñar un papel primordial como mediador debido a su postura confusa frente a la crisis en Oriente Medio. Desde el comienzo de la ofensiva contra Gaza, hace 11 días, los líderes políticos de la Unión han hecho declaraciones contradictorias sobre la postura frente a Israel. El presidente francés Nicolas Sarkozy contribuyó a la confusión al emprender su propia misión de paz, a pesar de que una delegación de la Unión Europea ya se encontraba en la región. La confusión comenzó la semana pasada cuando la República Checa, que asumió el 1 de enero la presidencia de la Unión Europea, provocó irritación con una declaración que parecía apoyar los ataques israelíes contra Gaza, diciendo que dichos ataques eran más defensivos que ofensivos. La declaración, aparentemente un patinazo de un portavoz, fue retirada rápidamente. El ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberger, dijo que se trataba de un error personal que le puede pasar a cualquiera. «También me ha pasado a mí cuando era joven», dijo el ministro. El lunes, los funcionarios en Bruselas se esforzaron para aclarar la situación, exhortando a un inmediato alto al fuego, tanto por parte del grupo palestino Hamas como de Israel. Sin embargo, todavía no quedaba claro quién dirigía las negociaciones en Jerusalén y Ramalá, o el presidente Sarkozy o la así llamada Troika de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, entre ellos el de Francia, Bernard Kouchner. El portavoz de la Comisión Europea, Amadeu Altafai, dijo que hay una delegación oficial en la región. En cuanto a la visita del señor Sarkozy a la región, opinamos que cualquier contribución es bienvenida, siempre y cuando el mensaje sea el mismo. No importa quién sea el mensajero, dijo el portavoz. Pero la abundancia de actores en la región es una vergonzosa muestra de la constante incapacidad de la Unión Europea de hablar con una sola voz sobre temas de política exterior, mientras que el cambio de poder en la Casa Blanca, el interlocutor más importante de Israel, ofrece una oportunidad de oro para desempeñar un papel de liderazgo en la región. Holanda, por ejemplo, apoya tradicionalmente a Israel, mientras que Francia parece estar de parte de los palestinos. Al mismo tiempo, los acontecimientos parecen indicar que Sarkozy no está dispuesto a pasar la presidencia de la Unión a los checos, a pesar de que el plazo de 6 meses terminó el 31 de diciembre. El enérgico mandatario francés se convirtió en una figura omnipresente durante la presidencia de la Unión, protagonizando cualquier crisis. No obstante, es muy posible que sus intervenciones hagan más mal que bien. La Unión Europea tampoco se ha enfrentado a Washington, que no ha llamado a un alto el fuego. El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que es un momento muy peligroso. Desvanecen todas las esperanzas de un proceso de paz debido a la acción emprendida. Necesitamos un alto el fuego inmediato, dijo Brown. Israel quiere un mecanismo internacional para evitar que Hamas se vuelva a armar. Es una condición para poner fin a su ofensiva en Gaza y frenar el lanzamiento de misiles palestinos. Desde el pasado domingo, el Estado judío está envuelto en una intensiva discusión con sus aliados, inclusive Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países árabes, para trazar los contornos de un eventual acuerdo sobre la Franja de Gaza. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, no se ha pronunciado sobre esta crisis. Sus asesores dicen que hasta la investidura, el 20 de enero, solamente el actual presidente George Bush se pronunciará. El gobierno de Bush apoya a Israel y dice que Hamás debe interrumpir el lanzamiento de misiles contra Israel antes de poder llegar a un alto el fuego. El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ha completado su equipo de gobierno y se apresta a asumir el poder en medio de una crisis financiera internacional y el agravamiento de las hostilidades en Medio Oriente. América Latina no se presenta como una prioridad para Washington. Sin embargo, el exsecretario general de la CEPAL, Ernesto Otone, es optimista respecto a la atención que el nuevo presidente estadounidense prestará a la región. Beatriz Díez conversó con él. Señor Otone, quedan apenas 2 semanas para que Barack Obama asuma el poder en los Estados Unidos y todo indica, tal como están ahora las cosas, que la tarea que tiene frente a sí será cualquier cosa menos sencilla. ¿Se han puesto demasiadas esperanzas sobre un solo hombre? Hay un aspecto que no cambia, que es el aspecto del carácter histórico de la función del presidente Obama. Es decir, yo lo describo como un acto de avance de civilización, como un peldaño civilizatorio. Y ese es un elemento independiente del comportamiento del presidente Obama. Creo que es un acto a través del cual la humanidad ha avanzado, y creo que es un elemento importante a tener en cuenta. El segundo elemento es que usted tiene razón. Se encontrará ante una tarea que cada día se muestra más difícil. No se ve el final del túnel de esta crisis pese a todas las medidas que se han tomado y todo indica que él deberá actuar de manera muy decisoria porque lo que él haga va a marcar las posibilidades de una nueva situación del multilateralismo y de una nueva situación de soluciones económicas de conjunto. Y centrándonos en el caso de América Latina, también se recibió la victoria de Barack Obama con mucha alegría. ¿Se justifican las expectativas abiertas en lo que es la región por la elección de Barack Obama? Bueno, por cierto, lo de América Latina hay que considerarlo dentro del conjunto de los otros aspectos. Yo soy optimista en el sentido de que Barack Obama ha señalado frente a algunos de los temas simbólicos una cierta apertura, la necesidad de un diálogo con todas las partes, entendiendo que hay un cuadro político muy diversificado en América Latina, y de otra parte la necesidad de una cierta interlocución con América Latina ante el vacío completo que existía con la administración Bush. Ahora, ese vacío tiene que ser llenado de manera positiva. Y frente a ello, todos sabemos que América Latina no es una urgencia. Estamos frente a una situación catastrófica en el Medio Oriente en este momento. Pero América Latina sí es un aspecto importante, estratégico de la política de los Estados Unidos. Entonces no hay que confundir lo urgente con lo estratégico. Exacto, sí, porque además se habla de esta vuelta al multilateralismo y de crear un mundo con más asociados que enemigos. ¿Cabe esperar entonces que se relajen de alguna manera o se superen las tensiones del gobierno de Estados Unidos con algunos países como, por ejemplo, me viene a la cabeza Bolivia o Venezuela? Claro, sobre todo yo creo que hay un aspecto muy simbólico que es lo de Cuba, ¿eh? Lo del embargo a Cuba. Sí. Ese es un aspecto que tiene un simbolismo muy grande, porque ha sido una situación que se ha cristalizado a través de muchos años. Entonces, de que se produzca algún tipo de cambio, algún tipo de diálogo con Cuba, aunque no sea lo central en términos de la política general de Estados Unidos con América Latina, va a tener un sentido simbólico muy importante. Y creo que también tiene que tener diálogo con todos los demás. Ahora, dependerá también de los demás que cambien el tono. Era Ernesto Otone, profesor invitado en la Universidad de la Sorbona en París y exsecretario general adjunto de la CEPAL. Muchísimas gracias. Muy bien, Beatriz. Muchas gracias. Adiós. Ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Israel rechaza el llamado de la Unión Europea a un alto al fuego mientras sube el balance de civiles muertos en Gaza, escribe el Financial Times de Gran Bretaña. Tres ministros de Relaciones Exteriores de la Unión pidieron ayer en Israel un alto al fuego inmediato. El International Herald Tribune publica en primera plana una fotografía de hombres palestinos que llevan en brazos los cuerpos inertes de tres niños muertos por un tanque israelí. El diario constata que en la orilla occidental del Jordán la gente está cansada de la violencia. El matutino español El País publica una fotografía de soldados israelíes que transportan el féretro del primer militar muerto en combate en la ofensiva contra Gaza. Las tropas israelíes penetraron casa a casa expulsando a sus moradores en las ciudades del norte de Gaza. Otro diario español, El Mundo, informa que India acusa a Pakistán de utilizar el terrorismo como política de Estado. Según el primer ministro indio Manmohan Singh, la sofisticación y precisión militar de los atentados del pasado noviembre en Bombay tuvieron que contar con el apoyo de alguna agencia oficial pakistaní. En su edición de Internet, el diario suizo Neue Zürcher Zeitung señala que el conflicto sobre el gas entre Ucrania y Rusia afecta cada vez más a Europa. Desde anoche, el suministro de gas a Turquía y Bulgaria está interrumpido. Y así concluye la matinal de este martes 6 de enero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Ana Karina Rosales le agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tenga muy buenos días.